come to town. Come to save the Princess Zelda. Gone and took her away. Now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around. So you'll be brave and not disappointed. Now Link has saved the day. Cuartel General Ekelon, jueves, 11 a.m. Fisher, ¿me oye? ¿Está escondido en las tuberías? ¿Está practicando alguno de sus camuflajes? No, estoy en la taza del váter. Como siempre a oscuras, ¿no, Fisher? Ya sabe que me gusta la intimidad. Además, así nadie ve cómo leo hobbyconsolas para cagar mejor. Bien hecho, Fisher. Es mejor que nadie le vea leyendo eso. ¿Querías algo en especial o simplemente me echabas de menos? Pensaba que estaría dándole los últimos retoques a su monoplaza, Fisher. Creo que corre en una carrera, ¿no? Dame un respiro, ¿quieres? Al menos deja que salga del váter. De acuerdo, Fisher. Pero ha surgido algo importante. Hay noticias desde la Foxhound. Hay rumores de un nuevo Metal Gear. Metal Gear Solid 4. ¿Había oído hablar de él, Fisher? Ya sabe que la rumorología no es lo mío. Además, para mí, eso son minucias. Fisher, hemos pensado en enviarle al cuartel general de la Foxhound. Infiltrarse no será tarea fácil, Sam. Tendrá que ir con 1000 ojos y con 3 lucecitas. Oh, ¿de veras? Bueno, quizás incluso pueda llegar a ser divertido. Hemos pensado en equiparle con un traje idéntico al de Solid Snake. ¿Le suena ese personajillo, Fisher? Siento decirte que no suelo comprar el Hola ni ninguna de estas revistas en el kiosco. Fisher, ¿sabe imitar su voz? Las lucecitas. Lo hace muy bien, Fisher. ¿También se le dan igual de bien las mujeres que a Snake? Prefiero tratar con terroristas como la cerda que con la cerda de una mujer. Noto un poco de resquemor en sus palabras, Fisher. Bueno, el papel de bate rascaba un poco. Teme más a las mujeres que a la oscuridad, ¿no, Fisher? Digamos que prefiero ver la oscuridad a ver a una mujer. Bien, Fisher, partirá hacia la Foxhound en cuanto tire 3 veces más de la cadena. ¿Quiere que también lo haga a oscuras? ¿Le dará más morbo? Póngase el visor térmico y mire hacia abajo, Fisher. Interesante. Seis horas después, cuartel general de la Foxhound. Solo con el yami de chumibo mi gatewa. Mira eso no me te escuches grubata. Chuma nai de eso que acusto que me te yo. Con agua en tierra ni guagua. Y chuma de boca guardina tre. Arena de credo. Demo, con toco vas tú. Cabrana y mamacita de no. ¿Se puede saber dónde estoy? ¿Quiénes son estos? Me duele. Cabrones. Fisher, ¿me puede oír? ¿Qué diablos ha pasado? ¿Me oye? ¡Conteste! No sé dónde estoy, pero preferiría estar en el lavabo con hobby consolas, se lo aseguro. Se me olvidó decirle que en la Foxhound ya no hay lugar para esconderse. Lo dijo Kojima en su nuevo Metal Gear. ¿Cómo lo va a hacer, Fisher? ¿Cree que si monto una escenita y pataleo me dejarán ir? Intentaremos provocar un apagón, Fisher. Esté atento por lo que más quiera. Oh, qué detalle por su parte. Me gustan los Splinter Cell, ya lo sabe. ¡Sapisha! ¡Sapisha! ¡Más que su mañana! Para cara fuera de ser tú. Amai Mitsuna si. Na. Mira que guay. Kanshi de Hoshi no bata si wo. Creo que están enfadados. Quizá no les ha gustado que me apuntara a la fiesta sin avisar antes. Solid Snake. Quizá es tuyo el cumpleaños si te ha molestado mi presencia. Sabía que tus chistes eran malos. Lo que no me llegaba a imaginar es que lo fueran aún más. Fisher, evite el contacto con Snake. No se preocupe, lo tengo aquí enfrente. Tampoco impresiona demasiado. ¿Por qué me has copiado a lo largo de estos años? ¿Copiado? Oh, por favor. Si lo he hecho mejor que tú. Además, fue un encargo de Tom Clancy. Podría decirle que no. Tus efectos de iluminación, tu traje de neopreno y tus tres lucecitas no me impresionan para nada. Ni tampoco ese nuevo cuchillo que seguro te has comprado en el mercadillo. Si quieres, se lo dejaré a tu novia para que te corte el pan por las mañanas. Déjate ya de gilipolleces. ¿Por qué has venido aquí? ¡Responde! Fisher, por lo que más quiera, no desvele los planes de Echelon. Venía a contarte mis nuevos movimientos. Mi cámara libre que me deja ver todo en cada recodo del mapa. Y por cierto, yo no me arrastro como tú, como una serpiente. ¿Crees que arrastrándote tan puerilmente le darás pena a alguna mujer y querrá estar contigo? ¡Meruni! ¡Koro! ¡Tua! ¡Sakashiteru! ¡Kae! ¡Mira naikase! ¡Nase! ¡Sakurishka Gesu! No, espera. Este es mío. No le toques ni un solo pelo. Oh, qué tierno. No le provoque, Fisher. Trate de aguantar un poco más. Lo estamos consiguiendo. Ya casi está. Deja de hacerte el listo. Si te crees que por tener mejor texturas que yo, tienes derecho a reírte de mí en mi cara. Estás muy equivocado. Eso díselo a Papá Noel. Fue él quien me trajo este nuevo motor gráfico. Está bien, se me agotó la paciencia. Voy a buscar a Kojima. Va a saldar cuentas contigo. Y te convertirá en el próximo Final Boss para poder machacarte el culo. Sí, eso. Dile al Papa-san que venga y saldaremos cuentas. Fisher, ahora no puede fallar. Con lo acogedora que estaba esta fiesta. Use su traje de invisibilidad. Me encantan estos nuevos juguetitos. Ah, por cierto. Dígame, Fisher. La pierna. Bueno, buenas noches. Un programa más, Moncada en juego, en directo a las 23:18. Aquí hoy retransmitiendo en primicia desde Certequelon, la sede de Certequelon, pero no desde cualquier sitio, sino desde la cámara de investigación, desde la cámara oscura, donde se investigan todos los aparatejos de invisibilidad, todos los visores. Estamos aquí en una sala totalmente a oscuras, con nuestros visores colocados, no sé si os lo podréis imaginar, repletos de tecnología. Desde luego aquí en Certequelon van sobrados. 23:19, como siempre, presentar programa ya número... muchísimos ya. Estamos en plena forma, como siempre, los colaboradores de siempre. Samu, ¿qué tal? Hola, Dani. ¿Cómo estamos? Hola a todos, bien, bien, bien. ¿Cómo ha ido el trayecto hasta aquí, hasta Certequelon? Está amagado el sitio, ¿eh? Está escondidito, pero bueno, al final lo hemos encontrado, que es lo que cuenta. Hemos tenido que llegar a tientas hasta aquí abajo. Sí, porque al principio no teníamos los visores, los hemos encontrado por ahí tirados de algunos guardias que no estaban. Sí. ¿Y cómo suena más o menos el visor ese? ¿Cómo hace? Más o menos, sí. Esa es la idea. Juan, buenas tardes, noches ya. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues el caminito aquí ha sido largo, tal y como ha dicho Samuel. Y después de hablar con 4 o 5 personas, aquí no se han querido decir absolutamente nada. Hemos tenido que investigar por nuestra cuenta. Vamos, que ha sido brutal. Estos tíos o no nos quieren decir nada, o esconden mucho, o no sé qué es lo que pasa por aquí. Es curioso y paradójico que mientras estamos aquí en la sede, en esta cámara oscura de Certequelon, el hogar de los Splinter Cell, suene de fondo esta música. Sí, es irónico, es irónico. Yo veo ahí... Tenemos que decirle a nuestro DJ que deje de poner la mano bajo la mesa para que le pasen cheques, porque no puede ser. Señor Kojima, no, por favor, deje de pagar. Papasan, y hoy, invitado especial, todo un veterano aquí en la Certequelon, uno de los hombres, de los agentes especiales que trabajan a la sombra de Sam Fisher, pero que no por ello son menos importantes. Tenemos hoy aquí a Sam Fukui. Hola, Dani, buenas Samu, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Samuel, muy bien. Molina, qué placer para nosotros, para Moncada en Juego, tenerte aquí. Bueno, aquí. Tenerte con nosotros aquí en esta sala oscura. El placer es mío, aunque os vea a tientas aquí a oscuras, estoy a gusto de estar con vosotros. Con los visores, yo tengo el térmico ahora mismo. Sí, Dani, no me mires los huevos. Y bueno, antes de empezar, porque Juan, he visto que tenía un comunicado, te ha llegado un comunicado... Sí, por bueno, ahí, por debajo de la puerta. No, como hemos dicho antes, debido a la falta de detalles que hemos tenido, pues hemos tenido que contratar aquí a gente, pero a piñón, del palo, para que nos informase de algo. A un agente doble. Pero antes de leer ese manifiesto, ese curioso comunicado, tenemos que recordar lo de siempre. La página web, moncadaenjuego.com. Vamos creciendo día a día. Moncadaenjuego.com, como siempre, con la ayuda vuestra y con vuestra fidelidad. Y también en la dirección de correo electrónico, moncadaenjuego@hotmail.com. También, Samu, recordar como siempre el teléfono de participación. Pataría. En directo. Espera que no veo bien, que me ajusto el visor. Ponte el visor. Bueno, justo el visor. Una cosa antes. El visor, por lo favor, llamad un poquito en silencio, porque aquí, como nos descubran, pues se va a dar un pitote de la hostia. Eso seguro. Pues entre susurros podéis llamar al 93-572-6003. Por favor, que no llame una mujer susurrando, que acabaremos con los visores térmicos demasiado elevados. Que no llame la de My Eyes, tampoco. No, tampoco, porque entonces acabaremos fríos. Por cierto, ese es una muestra clara, este teléfono de participación en directo, para averiguar, para descubrir que Moncada en Juego siempre es en riguroso directo. Así es, una puntuación importante. Quien llame va a escuchar sonar su teléfono y, hombre, hace ilusión, ¿no? Y bueno, finalmente comentar siempre lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Nuestros compañeros de Hardgame. Hardgame.net. Una semana más, al pie del cañón. Ahí, pues, luchando en un mundo que ya sabemos cómo es. Un mundo donde la mafia... Y los cheques. Y los intereses priman. Hardgame lucha por esa independencia y por ese rigor. Desde aquí un saludo, Hardgame.net. Una de las mejores, como siempre digo, páginas de videojuegos de la red y también de hardware. Aquí, en Certequelon, en los bosques del sur de Rusia, de Bosque Himuro, desde cualquier sitio, hardgame.net. Bueno, pues ante todo, acercaos un poco más porque no vi un pijo. Juan, ¿vale? Ajustate bien el visor. Acercaos un poquito más. Espera. Vengo para el micro. Juan, ponte el nocturno. El nocturno, sí, pero ¿cómo coño voy a ver el nocturno si esto es un papel? Las letras aquí no se ve un pijo con toda la oscuridad que hay. Bueno, pues como hemos dicho antes, hemos tenido que contratar a un par de agentes, ¿eh? Uno de ellos ha sido un agente doble y se ha hecho pasar por camarero. Le ha estado llevando la comida a un tal señor Fisher y suponemos que será nuestro objetivo. Eso es un guiño claro a mafia, ¿eh? Bueno, un guiño claro a mafia, pero ellos se lo han buscado. Si no nos dicen nada, pues tendremos que sacar las cosas debajo de las piedras. Bueno. Gran escena de mafia en el barco. Buenísima, sí señor. Bueno, pues voy a leer el comunicado que nos ha mandado y, bueno, a ver si esclarecemos un poco de lo que es el pasado de este tal señor Fisher, que supuestamente no existe. Bueno, Samu, ¿existe o no? ¿Tú lo conocerás? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Es solo una sombra? ¿Está siempre en el váter? Oficialmente no existe, pero sus allegados lo conocen bien. ¿Vive en las tuberías? Vive en los sitios oscuros y fríos. ¿Puede ser como que, el váter, puede por ejemplo, ser que un día estemos ahí en casa y aparezca? Aparece en el momento menos esperado. Espero que sea Sam Fisher y no una rata o un cocodrilo de estos de las cloacas o algo así. Bueno, puede ser la hostia. Nunca se sabe. Hay que mirar rápidamente las tres lucecitas. Bueno. Ahí está la clave. Bueno, pues voy a acercaros un poquito porque ya te digo que aquí no se me un pijo. Bueno, nos dicen que en el año 2003, debido al aumento de las codificaciones en las comunicaciones, la búsqueda de información para los servicios de espionaje había sufrido un duro golpe. No quedaba más remedio que volver a los métodos clásicos de espionaje, infiltración, investigación en el terreno, aunque mejorado todo esto con el uso de las nuevas tecnologías. Para conseguir estos objetivos, el gobierno de los Estados Unidos, entre otros, pues creó una iniciativa secreta llamada Third Echelon. Third Echelon es típico de los Estados Unidos y cada país tendrá su propia agencia, pero como estamos aquí, pues nos centraremos en Third Echelon. Esta organización actúa con unidades llamadas Splinter Cell, fuerzas de espionaje de élite formadas por un único agente y un equipo de soporte que actúa a una distancia prudencial. El 10 de marzo del 2004, la CIA informó de la desaparición del agente Allison Madison, que estaba investigando sobre unos cortes generalizados en las comunicaciones de la antigua República Soviética de Georgia. Se envió a un segundo agente, Blaustein, para localizar al agente Madison, pero dejó de dar señales de vida a los 7 días. Aquí, este preciso momento, es cuando Third Echelon actúa, y se envía a un Splinter Cell llamado Sam Fisher, para localizar a los agentes perdidos y así evaluar la situación. Y todo el mundo se preguntaba, ¿quién es Sam Fisher? Pues la poca información sobre este agente, en el caso de que realmente se llame así, nos dice que es uno de los agentes más veteranos del cuerpo de espionaje. Está de vuelta de todo porque ha visto tantas cosas que ya no se cree nada. Y poco más. Casi como un fantasma. Exactamente. Lo único que tiene de caso es que, si falla, nadie le ayudará. Y bien, lo poco más que sabemos de esta primera misión es que acabó con éxito. De su segunda misión, de hace poco tiempo, pues tenemos también poca información. También sabemos el resultado, pero bueno, os voy a contar un poquito. ¿Y así? Y el nombre en clave, ¿no?, de esta misión. El nombre en clave fue Pandora Tomorrow. Curioso nombre, curioso nombre. Un poco extraño, pero bueno. Muy James Bond. Sí. Bueno, pues lo poco que sabemos es que los Estados Unidos implementaron una nueva base militar temporal en el Timor Oriental para entrenar a su ejército. La oposición a la presencia estadounidense es fuerte y hay constantes ataques contra el ejército desplegado por allí. El líder de la rebelión, Suharto Sadono, apoyado por los sectores más corruptos del gobierno indonesio, asaltan y toman la embajada de los Estados Unidos, capturando en su interior a decenas de rehenes, entre los que se encuentran inocentes civiles y personal militar. Esto es parte de lo que le dijeron a Sam Fisher. Como de costumbre, te regalamos un viaje de primera, con invitación incluida, a la embajada americana, pero no solo para liberar a los rehenes, sino para destruir cierta información que no puede caer en manos de los guerrilleros. El estado de esta misión, pues, obviamente también fue finalizado con éxito. Y su siguiente misión, Pues está en curso. ¿Y ellos dónde traéis vosotros, chicos? Contadnos. Un crucero chino de clase Yangwei con escolta de un destructor norcoreano. La tensión en el Mar Amarillo ha empeorado hoy cuando fuerzas norcoreanas y chinas han bloqueado y abordado un carguero japonés. El gobierno norcoreano no ha emitido un comunicado oficial y es imposible contactar con su embajador. Mientras, el embajador de China en la ONU, Long Dang, insta a la calma a Estados Unidos y a su antiguo aliado, Japón, señalando que el bloqueo es una respuesta legítima a lo que el resto de Asia considera una remilitarización de Japón. Este bloqueo es un acto de guerra. El Estado Mayor ha ordenado al USS Walls que navegue a velocidad de flanco. El Walls es el barco espía más avanzado de la historia. Mi mejor hombre estará a bordo. Mira esto. Chinos y norcoreanos trabajando juntos de nuevo. Es lo que esperábamos. Es un prototipo 056. Exacto. ¿Qué tal tus aletas? Aún las tengo guardadas. Bien, porque el prototipo 056 no será el único que se sumerja. El almirante Toshiro Otomo, jefe de las nuevas fuerzas de autodefensa japonesas, ha declarado: este es un nuevo y lamentable intento de China y Norcorea para desestabilizar nuestra economía. Las FAD y Japón reclaman de nuestros aliados el apoyo militar que nos prometieron tras el tratado de posguerra de 1900. El hecho es que en gran parte de Asia, las propias FAD se ven como una violación de los términos de la Constitución que prohíbe a Japón mantener una fuerza militar capaz de actuar fuera de sus fronteras. En Asia, aún perdura el recuerdo del Japón imperial. Me temo que no llevo la cuenta, señor. No importa, pero hace mucho. Me gusta navegar con usted. Gracias, Sam. Os he preparado un sitio en el castillo de proa. Sentíos como en casa. Nadie sabrá que estáis aquí. Bueno, acabamos de escuchar la intro, ¿no? De este fantástico Chaos Theory. Sí, son los primeros 3 minutos y medio de CG que tenemos cuando iniciamos una nueva partida. ¿Cuál es Samus? ¿Cuál es Arans? ¿Cuál es el objetivo esta vez? Por si alguien no le ha quedado claro con esta intro. Esta intro realmente no deja nada claro. Por eso. O sea, no te sitúa en contexto. Básicamente lo que trata Splinter Cell 3 es la posible catástrofe que se podría crear si el código base del que están creadas todas las armas defensivas y de ataque a nivel militar, si ese código base fuera robado, por lo que una vez robado, claro, si tú atacas a una base cuyo código ya conoces, lo puedes desencriptar, lo puedes piratear y lo puedes joder, hablando mal y pronto. Claro, o sea, esto realmente es una arma destructiva, ¿no? Y de ahí supongo el nombre en clave Chaos Theory, o sea, la teoría del caos. Si es la guerra tecnológica. Exacto, o sea, guerra tecnológica. Si yo tengo el control. ¿Es la guerra del futuro? ¿Es la guerra del futuro? Pues podría ser la guerra del futuro, sin duda. Este código, el código matemático además, que dicen, es el que lleva el control algorítmico de todos los cálculos matemáticos a nivel militar. ¿Desataría el caos? Y la humanidad nuevamente estaría a merced del que tuviera este control, o sea, este que seguro que no era alguien con muy buenas intenciones. Naturalmente no. Bueno, esta es la historia de partida, un muy buen punto de inicio, una historia interesante. Sí, es cierto, tiene mucha más fuerza, como comentábamos antes en offline, que no los demás Splinters. Los demás Splinters, aunque este sigue siendo un guión típico, o sea, un guión Tom Clancy, tiene algo más de sustancia, un poco más de interés, ¿no? Porque te intenta plantear una posible guerra civil en Japón, otra en Corea, una posible guerra entre ellos dos. Se mete en Estados Unidos también, o sea, intenta crearte un conflicto y luego te muestra que es otra cosa y te va un poco embarallonando, ¿no? Lo cual es interesante porque te mantiene sí, además, tenso el guión. Yo creo que aparte de que la historia es interesante, más interesante que las otras, la presenta de una manera interesante, sí. Explica más los detalles, los personajes parecen más involucrados, sí, en la historia, sí, eso sí que más, es cierto, más metidos. Se van hablando más entre ellos, se gastan bromas, se dan más información. Lo cual se agradece. Una, sí, de lo que pues muchos fans achacaban a Ubisoft Montreal y concretamente pues al diseñador del guión, etcétera, es el poco carisma que parecía desprender en las dos primeras entregas Sam Fisher. Bueno, poco no, es que realmente, joder, era casi nulo. Lo siento. Nos acosan los fans. Dios mío. Una misión nueva. Exacto. Mío. Bueno, ese carisma que le faltaba, que le sobra por otra parte a Solid Snake y que parece faltarle a Sam Fisher, en este Chaos Theory es más importante. Hombre, para empezar, hay un detalle, como comentaba antes muy bien Samu, que es que en las CGs sale él, o sea, se le ve interactuar con Lambert. Se le ve interactuar con la gente, ¿no? O sea, realmente ves que ya es un personaje más, que no es simplemente un hombre debajo de un traje de neopreno. Se muestra más la parte humana. Sí, ya no aparece con el traje típico. Luego existe. Exactamente. Luego existe. No es el típico peón. No, en absoluto. Otra cosa y de lo que a mí particularmente me ha llamado la atención es, no sé si estáis de acuerdo, es que ha rejuvenecido. Sí, ha rejuvenecido Sam Fisher, Dios mío. Ha ido a una clínica. Sí, de estas de Body Institute, porque uno, no tiene cana. Dos. Y dos, parece haber sufrido un lifting de cara. Sí, prácticamente. Tiene menos arrugas. Es lo que te decía, no por ser un agente secreto no va a poder meterse en una clínica de corporación de prostética. Tiene menos patas de gallo. ¿Eh? O sea. Exacto. Parece incluso más estilizado, sí, en la figura. Más, sí, musculoso. Ha ido al gimnasio, ¿tú, claro, Samu, se ha puesto fuerte. Tú, Samu, que aquí en Cirtekelon pues has visto de todo. Hay buenos gimnasios, ¿no? ¿Qué ha, sí, ocurrido con este hombre? Sí, yo creo que tiene enchufe el hombre este y entonces le han puesto un gimnasio bien preparado, con mucha maquinaria y le ha sentado muy bien, efectivamente. Yo de verdad cuando vi a la imagen de este Sam Fisher, sí, rejuvenecido, pensé que era una precuela. Verdaderamente que era una precuela. Pero no, es una secuela. No, pasa tres años después. En 2007. Sí. No, es curioso porque, además, a lo largo de la historia se hace mucho juego entre que si es mayor, entre, o no. Entre que es mayor, que le llaman viejo, ¿no? ¿Cuántos años chistes aproximadamente puede tener Sam Fisher? Él, a ver, si mal no recuerdo, en el primer Splinter Cell diría que Ubisoft Montreal dijo que tenía 47 años. Bueno, ¿tantos? Bueno, si mal no recuerdo. Caray. Bueno. Recuerdo, bueno. O sea, debe tener eso, unos 47. O sea. A ver, yo, si no recuerdo mal, en esta última entrega hay una fase en la que bromean con un hecho histórico. Sí, con un hecho histórico, es cierto. Antiguo, ahora no recuerdo qué año. Y que él lo recuerda, sí, y le achacan pues eso, que es histórico. ¿No será la guerra de los 100 años? No, tampoco tanto. No. Porque muy bueno el chiste cuando le dice, esta es la época del wifi. Le dice, sí, pues yo soy de la época del ifi. Le dice, eso es de la prehistoria. Exacto. Es muy bueno. No, entonces es eso, o sea, realmente es debe tener eso, entre 45 y 47 años, yo calculo. Y está, sí, en una forma increíble. Pues, un hombre maduro. Este hombre es como el Sean Connery de la Roca, ¿o qué? Sí, exacto, prácticamente. Exacto. Bueno, Introduciéndonos ya en esta review de Splinter Cell Chaos Theory, recordemos que Samu nos va a poder hablar sobre todo de la versión Xbox, que es la que ha probado, y Samu... O sea, Snake y Fukui. Snake, perdón, y Fukui no haya... de la versión PC. Yo he visto también la Play 2, algo podré comentar. Sam Fisher regresa, luego hablaremos del apartado técnico. Sí, empezamos... Tú mismo. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Empezamos por donde empiezo yo siempre, por los gráficos. Por los gráficos, nivel técnico, de acuerdo. Gráficos. De acuerdo. La primera impresión que fuera, más allá de capturas y vídeos que podamos ver, o sea, como si no subiéramos nada del juego, la primera impresión que tenemos, cuando después de la CC, que han mejorado bastante en calidad, sí. Siguen sin ser lo más sorprendente del mundo, pero sí que se ven que se han cuidado más los efectos de iluminación, uh-huh. Se han añadido polígonos, o sea, están mucho más trabajadas. Han ganado bastante movimiento. Han ganado también, movimiento también en animación. Sí, han ganado bastante. Han ganado bastante. Entonces, pasada la primera CG, cuando te meten en la isla del faro y ves esa iluminación, esa playa, esa arena, con la textura, esas rocas, el mar peinando la arena, y tú andando, pasando por debajo de una farola a la luz de la luna, a la luz de la luna. Te ves el pelo, te ves la cara y dices, es que es increíble. O sea, ha hecho un salto gráfico espectacular. O sea, automáticamente yo vi eso y se convirtió y me atrevo a decirlo que es de los tres mejores juegos que tiene Xbox gráficamente, y en PC no se queda corto. En PC también. En PC yo tengo también. Una buena máquina, sí. Y pocos juegos llegan a la altura. Es que es increíble. O sea, hablamos de juegos de la talla de Half-Life, Doom 3, exacto. Far Cry, Crónicas of Riddick. O sea, le estamos dando un bombo importante, porque gráficamente es sólido. Aparte, fluye a las mil maravillas. Va fluidísimo. No sé, yo realmente me quedé alucinado. A nivel técnico, el trabajo de Ubisoft Montreal, exquisito. Es exquisito, exquisito. Parecía hasta que esa iluminación de Pandora Tomorrow... No se podía mejorar. Pero se ha mejorado, porque además ahora la sombra ya es que es una sombra perfilada. Ya no tiene algún dentado que tenía antes, que se veía que era un poco de proyección. Exacto. No. Ahora está perfiladísima. Es más suave, ya no es eso, sí, tan oscura, exacto. Y real... Que depende de la luz, la sombra ahora es más fuerte, más fina. Se alarga, se acorta, se acopla al entorno. Si hay varios focos también se cruza. Sorprendente. ¿El modelado de Sam Fisher ha variado o el traje? Ha variado un poco, más que nada porque ahora lleva distintos trajes según la localización en la que transcurre la acción. De cara es curioso, ha cambiado, o sea, ves y dices... ¿Estás conmigo? Sí, ha cambiado, o sea, realmente lo ves y dices, no parece Sam Fisher, es él, pero no lo parece. Pero más que nada porque es mucho más detallado, se le ven incluso lo que es la cuenca de los ojos y el ojo, o sea, le ves realmente que no es una textura, sino que es un polígono circular encajado en una cuenca, o sea, realmente un nivel de detalle espeluznante. Muchas acciones de la cara son muy, muy detalladas, sí. Incluso la barba que se deja de los 4 días, cuando te acercas se ve... perfecta. Ahora que, bueno, trabaja por su cuenta y es un Splinter Cell, ¿no? Ya se puede permitir el lujo de dejarse barba, ¿no? Antes en la academia... No, tenía que acicalarse. Tenía que acicalarse, exacto. Sam Fisher ha cambiado. ¿Cómo sigue sonando Splinter Cell? ¿Cómo sigue sonando? Sigue sonando mejor aún que antes. A nivel de doblaje, para empezar, si os parece... Sí, antes era bueno, ahora ya han acabado de perfilarlo, pero a las mil maravillas. Podíamos escuchar ahora como el coronel Lambert es el doblador, que no recuerdo el nombre ahora, que dobla a Jean-Luc Picard, por ejemplo. Por ejemplo. Por citar un ejemplo. O al profesor X de X-Men. O al profesor X de X-Men. O sea, Patrick Stewart. El doblador de Patrick Stewart. Efectivamente. Casi todas las voces de los personajes principales son bastante reconocibles. Sí, tanto porque en la de películas, la del asistente, como en otros. Porque la del asistente del carro, no recuerdo el nombre. Sí, yo tampoco. De gafas. Es una voz que yo he oído muchas veces. El de la ayudante informática y química también, o sea... La de la chica también, exacto. Incluso, sí. Una voz. Entonces es eso, o sea, realmente son voces muy cuidadas, muy hechas. Lo único inconveniente que he encontrado es que hay un actor, el que salía aquí haciendo de teniente japonés, que lo han utilizado para hacer muchos cameos. Sí, es el George Stobart, sí, Max, George Payne, Stobart, Max Payne, guión, Max Payne, pero por suerte, de Ubisoft. Pero por suerte, este dobla bien. No como el famoso George Stobart guión Max Payne. No, este dobla bien, o sea, sabe hacer imitaciones. Con lo cual, se agradece. Sí, pero yo puntualizaría que, así como las voces de los personajes principales me han parecido muy buenas, la de los personajes secundarios intentan hacer a veces acentos de las zonas donde transcurren las acciones. Ese es el peligro. Sudamericano, acento chino, bueno, sí, oriental. Y ahí yo creo que no lo han conseguido tan bien. Es un peligro, porque claro, utilizas a gente quizá no tan avezada y para hacer acentos hay que tener bastante práctica. Pero por lo demás, realmente ninguna queja. Nivel sonoro, magnífico. Sobre todo si utilizas un 5.1. Yo es que juego con 5.1 y... Es que el sonido envolvente es increíble. Notas cómo se mecen los arbolcitos como un lado. Las pisadas, cómo poco a poco van aumentando la ganancia a medida que se van acercando. Según la superficie en la que estés. Exacto. Si estás cuando estábamos en Japón, por ejemplo, notas la diferentes maderas y crujidos de maderas según si está más en nueva. Más nueva o menos. Si estás en un tatami, es que es el agua en el barco, el agua, también, exacto, los charcos. El barco, el armamento, todo. Muchos detalles, muchos efectos sonoros. Volviendo al nivel gráfico, aquello que os hayáis encontrado y que hayáis dicho, oh, que os hayáis quedado boquiabiertos absolutamente, ¿qué es lo que, aquella imagen que recordáis y que decís, esto es, mira, increíble? Hay una imagen en la sexta fase, en la que decíamos antes. Ajá. Que justo empiezas en un bosque, bueno, en un pequeño bosque a las afueras del pueblecito, bueno, de las casas, y se ve la luz de la luna como refleja. O sea, si tienes la tele bien calibrada, exacto, o sea, tienes el punto de que ves las cosas, pero si hay oscuridad no te ves. O sea, únicamente ves lo que está un poco iluminado. Y ves como hay un leve reflejo en las piedras, de cómo te marca la corteza de los árboles. O sea, realmente esa escena fotografiada y pasada deprisa, es que no distingues que es un videojuego. O sea, realmente me quedé anonadado. Nos queda también por comentar, en general, los escenarios y su variedad, las localizaciones. Prevalecen escenarios exteriores, hay más interiores. Se combina bien. Por ahora hay bastante variedad. Sí, sí, se combina Yo bastante creo que bien. Han conseguido una buena combinación de... Escenarios mapas. Exóticos. Sí. Sí, también. Más frondosos, civiles. Menos... Edificios, de interior de edificios, calles, barcos, por ejemplo. O sea, realmente es muy, muy, muy, muy, muy variado. Zonas más tecnológicas, con más sistemas de seguridad, por zonas ejemplo, como el banco. Más salvajes. Bueno, resumiendo, un apartado técnico increíble. Sublime. Al que se añade la banda sonora. Que es muy buena. Que es muy, muy buena. Hay puntos en los que quizá no encaja demasiado con lo que estás en el entorno. Acompaña, simplemente acompaña, está ahí. Eso, o sea, te dice, mira, estoy aquí, escúchame. O sea, no te estoy diciendo, atento a esto, que te voy a puntualizar este punto. No. O sea, te dice, voy contigo. Exacto, ni molesta, ni destaca tampoco especialmente. Pero bueno, en conjunto realmente es una maravilla. Por eso, Samu, ¿qué nota habéis barajado para este apartado técnico? Al apartado técnico, en lo que consta gráficos, hemos barajado un 98, tanto en ambas versiones, porque realmente son iguales, salvo el aspecto de poder aumentar un poco la resolución, sí, que el único punto que varía es... La lógica limitación, sí, de sí, una sí, televisión. Se acercan mucho, en PC hay una serie de efectos gráficos, como es el efecto de iluminación dinámico, el HDR, que se puede poner... que gana un poco en reflejos, sobre todo en la iluminación del escenario en sí. Pero está muy, muy cerca. Yo me he sorprendido de las pantallas que he visto de Xbox. Sí. Son puntualizaciones breves, lo pero realmente lo conseguido. Es increíble. O sea, si Xbox pudiera aprovechar las capacidades de un VGA, se vería igual. Estaría Es que se vería igual. Un 98 en gráficos. Y en sonido, un 97. Por el momento. Sobre todo por la ambientación, por esos sonidos ambientales, sí, exacto, por el Dolby, por el doblaje principal, que es magnífico. Muy bien hecho. Sí. Siguiente apartado, Samu. Jugabilidad, atención. El apartado que, aunque haya un buen apartado técnico, como coge, mal vamos, más en un juego así. Importante. Siempre. ¿Qué tal? ¿Sigue siendo la misma jugabilidad o ha mejorado en algo? ¿Han añadido cosas nuevas? A ver, es la misma, mejorada... y con cosas buenas, o sea, las tres cosas. O sea, es acojonante. Es un Splinter Cell que sigue la línea, sí, marcada por los anteriores, pero que han añadido cosas que quizá nos echaban en falta, pero que al verlas dices, ¡oh, caray! Qué todo el mundo, más o menos, bueno, la mayoría de la gente que nos está escuchando, saben que, bueno, conocen la jugabilidad de Splinter Cell, conocen esa cámara libre, los visores. ¿Qué trae de nuevo este Splinter 3? Es decir, la gente, mucha gente criticó o vio o entendió más a Pandora Tomorrow, pues como quizá como una expansión, un juego mucho más continuista, ¿Qué es lo que hace de este Splinter Cell Chaos Theory, aparte del nivel gráfico sublime, que digas, estoy verdaderamente ante una evolución clara? Para empezar, quizá hay un punto que a mí me resultó muy interesante y es el nivel de sigilo. Ahora en la barra de sigilo tienes un punto que te separa el ruido que tú haces del ruido ambiente. De ruido ambiente. O sea, te señala los decibelios de ruido ambiente que hay. Si tú no sobrepasas ese límite, no te van a oír. Porque se supone que el ruido forma parte del ruido ambiente. Exacto. A la que sobrepasas ese límite, ya te pueden escuchar. Entonces, además, han hecho muy meticulosamente lo que es la presión con el stick. Y con ello las animaciones de Sam Fisher. O sea, realmente, si aprietas un poquito, apenas imperceptiblemente ves cómo un poco anda y ya se curva. Y al que vas avanzando, él a medida también vas avanzando. Con lo que, si quizá estás en una zona donde hay poco ruido y justamente cruzan una puerta y entran en una sala de máquinas, ya tú puedes acelerar el paso y acercarte más al enemigo porque no te va a oír. Ese punto para mí es tremendo, porque da muchísimo juego, porque puedes estar siguiendo poco a poco un enemigo y quizá hay un trueno y en ese momento puedes hacer un acelerón. Exacto. Y cogerlo por detrás. Antes era todo mucho más susceptible. Exacto. De hacerlo a ojo. ¿Qué pasará? Oído. Sí. ¿Me puedo mover más rápido? No. ¿Me van a oír aquí? Exacto. ¿No me van a oír? Era un poco más probar. En cambio, ahora ya tienes un punto de referencia que se agradece. Para eso, en momentos puntuales, aprovechar ese factor. A nivel, por ejemplo, de acabar con los enemigos. Exacto. Hablamos de jugabilidad, hablamos también de nuevos movimientos, nuevas posibilidades estratégicas. Para empezar, el Como decía Snake, Sam Fisher tiene un cuchillo nuevo que se va a comprar en el mercadillo, ¿no? Según sí, todo envidioso. En el mercadillo. Exacto. Al que su novio usará para cortar el pan. Y que lo puedes usar, por ejemplo, para noquear directamente a los enemigos. Alguien quizá no hace falta ya agarrarlos, ¿no? Con acercarte un poco puedes hacer un pequeño corte y ya lo tumbas directamente. Con lo cual realmente se agradece mucho ese detalle porque te da mucha precisión. O sea, si no, a veces exacto, lo coges y los cañas, y claro, entre que los cañas, se ahoga, lo dejas en el suelo, como tengas uno detrás, ya te ha cogido. Como muchas veces pasaba, que dejábamos a alguien y ya teníamos al otro detrás. Esto te permite pues llegar un corte rápido y ya pasar al siguiente enemigo. El cuchillo parece algo muy trivial, muy sencillo, pero la inclusión de este pequeño objeto da muchísimo juego. Además, te permite, por ejemplo, también interactuar con el escenario en cuanto a forzar cerraduras, puedes romper cerraduras. Ahora ya no hace falta que vayas lento abriéndolas. Exacto. Sino que te las puedes cargar directamente. Ahí habéis dicho cerraduras. Sí. Y alguien me comentó, Arturo, que seguro que nos está escuchando, un gran saludo para este gran jugón, Arturo, el jefe maestro. Sí, yo sí, lo conozco por el jefe maestro. Yo también. Me comentó en una de estas charlas filosóficas que siempre tenemos y que se agradece mucho, que lo de las cerraduras había cambiado. Que tenías un número limitado de intentos y sonaba la alarma. ¿Es esto cierto? Hay algunas que sí. ¿Que era mucho más difícil? Sí, hay algunas cerraduras que sí, que te saltan la alarma, pero eso es por el contexto en el que estás. Exacto. Pero siguen siendo alarmas normales. Lo que quizá él sí se refería es a un aspecto nuevo. A lo del hackeo. El hackeo. Puedes hackear difícil. Terminales. Exacto, el hackeo. O sea, tú puedes coger un ordenador para ver, por ejemplo, qué correo electrónico le ha llegado, porque quizá hay información esencial y quizá está vetado. Con lo que tienes que hackear la terminal. Tienes una lista de, creo que son 20 o 30 direcciones IPs y un detector en el lado inferior derecho. Exacto, me comentó lo del hackeo. El programa te va detectando. O sea, exacto. Vas haciendo ese número. Entonces, cuando el número que la máquina cree que coincide con el número que es, se resalta. Si en ese momento tú seleccionas ese número y le das a la X, ya has memorizado uno de los 5 números que tienen las IPs. ¿Cuatro? ¿Cuatro tienen? Cuatro. Sí, cuatro, cierto, gracias. Entonces, cuando las tienes todas, digamos que ya has roto el muro virtual, el firewall. Y puedes entrar, efectivamente. ¿Pero qué pasa? Hay un tiempo límite. Ahí. Exacto. Ahí. Según la dificultad del terminal, es mayor o menor. Puedes cancelar la acción, pero cancelar la acción supone que como que hayas entrado, si sales, te pillan. Has dejado pruebas. Exacto, Sam Fisher se vuelve hacker, se vuelve pirata en este Chaos Theory. Añade otra gran posibilidad. En cuanto a aparatejos y movimientos, ¿se mueve igual Fisher? o ha aprendido algo nuevo. Se mueve desde Pandora Tomorrow. Se mueve mejor. Ha aprendido muchos movimientos. Sí. El chico es ya un atleta. Sí, puede, por, yo qué sé, detalles como, por ejemplo, poder correr una ventana para ver qué hay al otro lado y si hay alguien desde la ventana poder apuntar. Oh. Si poder disparar a través de superficies que no son muy gruesas y la bala puede atravesar. Calculando, eso sí, que una vez entre la superficie y salga, su dirección luego puede ser aleatoria. Un poco, o sea, realmente eso es interesante. La escena cacareada que nos han mostrado en la E3 y no han parado de mostrarnos esa imagen. Faro, seguro que dirá. No. Oh. La de Sam Fisher colgado de las tuberías boca abajo. Era la otra posibilidad. Y cogiendo a alguien y acabando con él. Puedes cogerlo. Descolgándose. Exacto, se puede hacer. Ahora desde las alturas puedes noquear puedes y coger al enemigo de varias formas, o estrangulándole el cuello, o cogiéndole, o tirándote encima de él. Hay varias posibilidades que no se contemplaban y que dan mucho juego. Para no tener que bajarte si estás escondido desde arriba, bajarte, eliminarlo y volverte a subir a esconder en la parte superior de la pantalla, sino todo en el mismo sitio. Fisher aprendiendo movimientos nuevos, pero... ¿realmente son prácticos? Son prácticos. Además, hay uno que creo que no estaba en Pandora Tomorrow. Un detalle que me ha gustado mucho, o al menos yo en Pandora Tomorrow no encontré el botón para hacerlo, que es que el punto de mira, si estás cubierto en algún sitio, puede que si estás apuntando hacia el lado derecho y estás justo en ese mismo ángulo, claro, pierdes ángulo de tiro en la esquina. Pues puedes con el stick derecho apretar y te cambia lo que es el ángulo de dirección. Sí. Con lo que... Es como si al desplazar su cuerpo se cambiara el arma de mano y ya tienes más vía libre para poder apuntar a través de una caja o algo así. Eso realmente es algo muy útil. Sí, yo más que ese movimiento, es verdad que no estaba en las otras versiones. No. Es muy útil, pero a mí el que me ha resultado más útil, que también me parece bastante obvio que hasta ahora no se pudiera hacer, es el de abrir las puertas a golpes. Sí, sí. El de que un enemigo esté detrás de la puerta... Abre las puertas a golpes. Y entonces le das un portazo a la puerta y noqueas al enemigo. Y noqueas al enemigo. O sea, coge, le da una patada y la abre. Claro, eso supone que si el enemigo no está al lado de la puerta y está lejos, haces un huevazo de ruido y te viene todo el ejército. Pero para eso está la cámara. El cable óptico. O incluso la visión nocturna. Térmica. Térmica. Si la puerta no es muy fina, puedes ver al otro lado si hay alguien o no. A través. Entonces, ¿hay visores nuevos? Sí. Hay un visor nuevo. Semi-nuevo, porque aparecía en el multiplayer de Pandora. Cierto. Pero bueno, puntualización de Fukui. Sí, pues es un detector, el detector de... Electromagnético, lo llaman. Electromagnético, sí, que te detecta todo lo que son ondas electromagnéticas o aparatos que usan electricidad. Aquellos aparatos susceptibles de poder actuar con ellos o hackearlos. Que tiene aplicación. O destruirlos. Tiene aplicación en alguna misión. Sí, sí, en bastantes. Además, yo que sé, cables eléctricos que puedes cortar, cosas así. Hablábamos, y me ha venido ahora pues a la memoria, hablábamos de algo que no hemos comentado. Hablábamos de... Fisher podía pues entrar, pegar una patada a una puerta, entrar, derribar al enemigo que está al otro lado... Y eso, pues, viene bien para hablar de la física. ¿Qué tal la física? El motor físico de este Splinter Cell. La física, a ver, es buena, podría ser mejor, pero más aceptable, que nada es que no se explota. O sea, no es un juego que diga, mira qué motor Havok 2 más chulo tengo. No, o sea... Está ahí, pero no se hace mucho uso de ella. No, pues que tampoco molesta, ¿sabes? Porque realmente no es esa la intención. Porque lo de coger una botella y tirarla, eso siempre ha estado, ¿no? Yo creo que se nota más, sobre todo, con los enemigos. La forma de caer. Sí, la forma de cuando caer. Cuando mueren el en la posición. Diseño de impactos es muy bueno. O cuando los empujas por una barandilla, como caen. Eso sí que está bastante... Como disparas y se quedan ladeados también en una barandilla. O los tires y se quedan amoldados en una escalera. Entonces sí, pero lo que es interacción con el escenario... No es un juego que requiera demostración de tal función, por lo que realmente está justa, pero no se echa de menos. Jugabilidad también, que no sería tal sin un diseño de niveles bueno. Muy bueno. Sí. Y además muy abierto. Ayer justamente estaba realizando una misión y estaba por el Messenger con un compañero y le digo, oye, ¿cómo hiciste eso? Me dice, uff, no sé, yo hice tal cosa. Entonces yo probé otra cosa y logré hacer lo mismo que había hecho él, pero por otro camino. Entonces eso es muy rico. Hay mucha variedad. Antes yo creo que había bastante menos. Sí, tengo ese recuerdo. Ahora hay muchas maneras de hacerla. Muchos recovecos, muchos caminos escondidos que quizá no ves si no llevas una visión nocturna en ese momento. Exacto. Además, ahora Ubisoft Montreal ofrece al jugador la posibilidad de recrearse en eso, es decir, de una misma acción, realizarla de muchísimas formas variadas. Porque el juego da para eso. Sí, porque sí. Incluso cuando vas tras un enemigo y le coges, según si él está haciendo un paso, si está inclinado, si está cargando un arma, o sea, según cómo esté él, tú le cogerás de un modo distinto y reaccionará de una manera distinta. Quizás se le caerá la gorra, quizás se le caerá el arma. Exacto. Quizás son detalles. Quizás tropezará. Entonces, claro, son detalles que realmente son espectaculares. Y eso, esa posibilidad de repetir una misma acción para ver qué hacemos ahora, lo ofrece un detalle que muchos han agradecido. Dios mío. ¿Se puede grabar en cualquier momento? Efectivamente. Bueno, efectivamente, yo es que eso en la versión PC siempre se ha siempre podido. Siempre ha sido así. Sí, pero no en consola. Pero no en consola. Yo es un punto que quería aprovechar para la duración. Pero bueno, ya que lo comentas... Es que viene a colación es cierto, de sí, esa sí, jugabilidad. Sí. Se puede guardar cuando quieras. Entonces, hay gente que puede decir, vaya peñazo, qué fácil se habrá vuelto el juego. Pues no. El poder guardar siempre no implica que el juego sea más fácil. No, porque la dificultad de las misiones es la misma. Eso sino... depende de cada uno si es más histérico. Exacto. En el momento de actuar en algún momento cumbre y querer grabar o no, o sea, ser que más valiente. Lo que te da principalmente es calma. Es mucha calma. Es calma y seguridad de que yo voy a hacer algo y sé que acabo de grabar. Y que si no lo he hecho bien, porque lo que quiero intentar yo o no si me lo sale... O si lo quieres hacer mejor o exacto, de otra manera. Exacto. O sea, si lo que quiero hacer yo, que voy a probar a ver qué pasa... Si me sale, de coña. Yo si no, no tengo que volver media hora atrás en la misión con esa parte tan chunga que he tardado 2 días en pasarme para volver a hacer eso. Yo sé que Arturo, por ejemplo, intenta siempre avanzar en el juego sin eliminar a nadie. Por ejemplo. Difícil. Además, por eso... Difícil, por aquí. Aparte, por eso, cuando acabas la misión te dan puntuación por ello. Sí, ahora hay una especie ahora de... Ahora hay una especie de listado de objetivos. De tanto por ciento. De lo completado, de los enemigos que has matado, los enemigos que no has matado, misiones secundarias que hay, hablaremos y ya, ahora y ya, de ello. Y hablamos de ello ya como que va a colación en ese aspecto en duración. Bueno, jugabilidad a rabiar. A rabiar. Yo quiero destacar de la jugabilidad que me ha gustado mucho el detalle de que ahora hay un mapa. Sí, hay un mapa en 3D. Es verdad, el mapa. Es verdad. Eso sí. No es que muy tampoco bien. Sea muy útil, ¿eh? No, pero bueno, te marca los porque, objetivos y alguna sí, vez que... al menos sí. En pantallas que son más grandes, por ejemplo, el barco, que era con eso bastantes sí, camarotes sí. Y te podías perder, ver, decir, bueno, ¿en qué cubierta estoy? Está muy detallado porque te detalla las plantas, pero únicamente te detalla las plantas, sí, no los muros. Exacto. Con lo que, detalla un poco. Con un lo poco. Que es un poco a veces lioso, y aunque lo rotes y lo intentes mirar... A ver, esa es de guía, pero no es aclaratoria del todo. Te sitúa un poco y ya, vale. Y un último punto me quería destacar de la jugabilidad es que han equilibrado mucho más lo que es la acción con el espionaje. O sea, antes eras o espiabas, cierto, o como pegaras un cierto, tiro, estabas muerto. Muerto directamente. Y yo ayer justamente me pude pegar... Perdón. Fui capaz de salir victorioso, aunque casi muerto, de un tiroteo contra 4 personas. Algo que en Splinter Cell era imposible. Es decir, han dado más margen, a la acción, pero sin dejar el realismo de la simulación de espionaje. Lo que pasa es que yo me imagino, Samu, que si tú pues escoges el ir a tiros y el lado de la acción, acabarás muriendo. Yo creo que tiene que es la dificultad sube muchísimo. Claro, acabarás muriendo, pero ahí está tu propia elección, que ahora cada jugador puede elegir si quiere jugar más un estilo de acción o un estilo de espionaje, porque incluso al principio de la misión ahora te dejan escoger el tipo de armamento que quieres llevar. Exacto, otro punto que se nos olvidaba. Si quieres llevar muchos gadgets de sigilo, pocas armas, pero muchos gadgets, muchas cámaras, uh-huh, muchas bombas de gas para que no te vean, o en cambio quieres llevar armamento pesado y bien tener recargado. Más munición. Armas, ¿cómo va Sam Fisher servido? ¿Hay algo nuevo? Tiene normal, tiene la SC-20K ya con la mirilla de francotirador y con un aplicador para un lanzador para poder incorporar armas silenciosas como son la cámara las cámaras de seguimiento, las cámaras que se pueden recuperar, tasers, las cámaras sí se pueden recuperar, como sí, depende donde caiga, bueno, se puede claro, recuperar, depende donde caiga, claro. Depende donde caiga, pues sí, si quedan hechas en un muro o en el se suelo puede sí que puede, sí. Entonces, incluso tengo entendido que se quedan pegadas a los enemigos. Se quedan pegadas sí, a los enemigos, sí, pero eso ya pasa, sucedía en Pandora Tomorrow. Sí, eso ya lo sucedía. Eso sucedía, es algo que se celebra que hayan heredado. Entonces, eso venía a que si incluso en algún momento tú intentas hacer algo sigilosamente y de repente haces un fallo y pasas a la acción, pues puedes hacerlo. O sea, antes si pasabas a la acción decías, mierda, ¿cuánto van a tardar en matarme? Aquí no, aquí es decir, venga, va, puedo hacerlo. Y te enfrentas, y si ya has logrado esconderte, tener buena puntería y todo, lo logras. Lo cual se agradece. A lo que viene la duración. El concepto de las misiones está, las misiones que tienes, los objetivos primarios, que es lo que los que tienes que realizar para terminar la misión. Luego están los secundarios, que son pequeñas opciones que te añaden puntos de guión. O sea, si realizas esto, obtendrás mejor información y mayor puntuación. Y luego son los paralelos. Y si los haces, bien, consigues puntuación extra. Que no, tampoco pasa nada. Entonces, eso hace que si una fase ya normal dura entre 45 y 50 minutos perfectamente, realizar la fase al completo puede durarte entre hora y media, hora tres cuartos, lo cual realmente es un placer el que hayan extendido tanto las fases. Sí. ¿Cuál es el número de fases? 14, bueno, la última es doble, ¿no? Sí, la última creo que se pues acaba de descuajaringar el micro. Y son no sé que seguro que ha sido un atentado de la Foxhound. Seguramente. A ver a la salida, si no nos espera un comité de bienvenida. Exacto. O de despedida. Más bien. Entonces, la duración realmente es muy correcta. Yo creo que es más que correcta para un juego de este estilo. Estamos acostumbrados a que con 10 horas ya nos lo teníamos todo acabado. Sí, eran más bien cortitos. Los exacto, anteriores. Y ni mucho menos ahora en 10 horas lo tenemos acabado. Además hay que unir el modo online, que está el típico deathmatch, el típico capture the flag, y también está la opción muy importante... Cooperativo, el modo cooperativo. Que creo que es la gran novedad exacto. De esta ¿qué nueva es el versión. Modo cooperativo, Samu? El modo cooperativo se sitúa con dos Splinter novatos, que llevas tú uno y con el otro compañero que vayas a jugar lleva el otro. Y entonces tienes varias pantallas, no son muchas, la verdad, pero algunas. Creo que son 6 o 7 en total. Y entonces, en la misión, pues en lugar de estar tú solo, como eres un Splinter novato, tienes ayuda. Y tienes otro Splinter que te puedes ayudar. Hay movimientos en los que, pues si un sitio para alcanzarlo es difícil porque está muy muy alto, pues el otro compañero te puede impulsar. O si hay un barranco donde no puedes dejarte caer porque te vas a espiñar porque es inmenso, pues el compañero te puede echar una cuerda y te la aguanta y tú vas bajando. Oh. O sea, es la cuestión, la idea del cooperativo es ayudarse en la misión, compenetrarse o escribiendo mensajes o hablando con también con micrófono me comentabas también. Aquello tan curioso de que los enemigos podían oírte. Hay un detalle muy bueno que depende del nivel en el que juegues. Si juegas en el nivel normal no pasa, en el nivel fácil pues es más fácil, pero en el nivel difícil, si utilizas el micrófono para comunicarte con tu compañero, pues si estás cerca de un enemigo te puede oír, porque vamos, como la realidad, si tú hablas por el micrófono y empiezas a gritar como un poseso y hay un enemigo cerca, te oirá. Entonces hay que ir con mucho cuidado de qué se habla, con qué tono y cuándo. Entonces eso es otro pequeño detalle que le da mucho, mucho juego. La verdad es que el cooperativo alarga mucho la duración. Bueno, Recapitulemos un poco. Si quieres decir las notas de cada apartado. Sí, esto nos hemos quedado en jugabilidad, que hemos decidido un 97. Duración, gracias a las fases más extensas, misiones paralelas, modo cooperativo, etc, etc, un 90. Y el guión, que aunque ha mejorado... Hemos hablado antes de él. Esos tintes que añaden mayor interés, no deja también de ser bastante típico y un poco flojo porque es... Clan siriano. Sí. Lo hemos dejado en un 85. Un 85. Que sumado al 98 de los gráficos y 97 del sonido, sumado y dividido entre 5 como de costumbre, nos da un total de 93. Un 93 para este Splinter Cell Chaos Theory en versiones Xbox y PC. Bueno, vuelvo a decir que la versión de Play 2 es bastante inferior. Es insultante. Lógicamente. Por las... No la compren, por favor, pero es que es normal. Es normal. Porque es una, porque el juego ha sido trabajado para PC y para Xbox, haciendo un port muy, muy, muy, muy, muy, muy leve para Xbox y un port enorme para Play 2. Y claro, es que han tenido que caparlo siempre, por algún sitio. Siempre ocurre lo mismo. Claro. Yo recuerdo también jugar a Max Payne 2 en Play 2 y sucede lo mismo. Es un port también de PC. Y es que yo me acuerdo que le dije a mi primo, que fue en el camping, le dije, pero aquí... en Max Payne 2 de Play 2, digo, ¿por qué está siempre el tiempo al actuado? Activado. Sí, porque fondo... al girar eran como transiciones. Bueno, es lógico. Con Play 3 seguro que esto no pasará. Naturalmente. Por lo demás, un juego súper recomendable. Si os gustó Splinter Cell, Chaos Theory. Espero que no pase como Pandora Tomorrow, que a muy a mi pesar se comió los mocos, y por lo que voy viendo lleva el camino de no vender lo suyo, y es un juego que merece ser jugado, merece ser comprado, merece decirle Ubisoft Montreal, os lo merecéis. Eso sí, no empecemos y hagamos otro 4, 5, 6, 7, por favor. Habéis hecho una buena obra, que la gente la deguste, y luego ya, si acaso, pasaremos a un 4. Pero, de verdad, confiad en Splinter Cell 3 Chaos Theory, porque es un juego que os dará mucho juego, entre comillas. Bueno, si queréis, como siempre, más información en hardgame.net, tenéis las noticias en tiempo real. Nosotros nos tenemos que despedir ya desde esta sala oscura de Yo me quedaría, De Certeco. Yo también. Yo me quedaría. Estoy a gusto. Muy a gusto. Muy tranquilos, con estos visores. Dan un poco de calor. Vale, pero no está pero mal. La verdad es que yo estoy a gusto ahora. Da su ambientillo. Sí, exacto. Íntimo, íntimo. Uy, ya pican. Creo pican a la... Mejor nos vamos yendo. Sí, mejor sí, nos sí. vamos yendo. ¿Quién está ahí? Uy. Uy, ¿eso era un zombie? Nos buscan. O... Sí. Yo creo que es un guiño claramente al especial que se aproxima. Al menos espero que sea para la semana que viene, porque ya lleva demasiado retraso. Sí. No vamos a desvelarlo, lo sabréis en moncadaenjuego.com. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Juan. Uy. Si se oye, imbécil, detrás tuyo. Detrás de ti. Carajo. Bueno, no vamos a desvelar lo que es, muchos ya lo sabrán. Nosotros nos despedimos desde las instalaciones de Certequelon. Juan. Pues muy buenas noches y vámonos de aquí pitando, que yo creo que esos son el comité de bienvenida. Exacto. Samu. Pues Snake. Nada, hasta, sí. Bueno, puntualizar, hasta la semana que viene. Nos vemos en ese especial secreto. Vienen especiales tremendos. Sí. Vienen especiales interesantes. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Pasas por la página, por el foro, por el correo y estar activo. Hasta la semana que viene. Y bueno, Samu Fukui Molina, muchas gracias. Gracias a Sabemos vosotros. Sabemos que tú te quedas aquí a dormir en la Certequelon. Sí, yo me quedo aquí. Ha sido esta un placer, es mi casa. De verdad. Gracias por venir a visitarme. Te esperamos siempre. Ya sabes que estás citado. Yo, si me invitáis, volveré a donde sea, entre las sombras. Me voy paseando. Por las sea. Tuberías. Claro que sí. Te lo enseñó Sam Fisher. Exactamente, mi maestro. Bueno, pues esto ha sido Moncada en Juego. Descubrir por último que las cosas, como siempre, más importantes de la vida son las pequeñas, y por eso Splinter Cell es Splinter Cell, porque Splinter Cell quiere decir una brizna de célula, algo tan imperceptible que es capaz de cosas tan grandes. Buenas noches, esto ha sido Moncada en Juego. Said he's going